quiere que seas rico. ¿Por qué necesito ir a la iglesia? ¿Yo? ¿Dar mi plata para la iglesia? Jamás. ¿Qué tengo que dar mi dinero? La ciencia comprobó que la evolución es correcta. Si Dios existe, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? ¿Cuál es la diferencia si existe Dios o no? Dudacast. La verdad no le teme a las preguntas. Muy bien, amigos, sean todos muy bienvenidos a nuestro DudaCast de número 2. Y estamos acá de nuevo con nuestros amigos, primero con Pastor Fabián Marcos. ¿Cómo está, Fabián? Todo bien, buenas tardes. Feliz de estar nuevamente juntos y poder abordar un nuevo tema en DudaCast. Sí. ¿Y hoy el tema? Sí, muy interesante. Muy interesante. Y estamos acá también con Ana. ¿Cómo está, Ana? Muy bien, acá andamos disfrutando este día lindo, lindo que Dios nos regala. Así que, y compartiendo este momento con todos ustedes. Qué bueno que no está calor como ayer, ¿no? Sí, la verdad que igual medio que a la tarde como que intentó volver, ¿no? No sé cómo lo sintieron ustedes. Pero sí, gracias a Dios está nos pesado regaló. El tiempo. Sí, nos regaló lluvia y por lo menos bajó un poquito la temperatura. Ahí está lindo ahora. Espero que todos nuestros oyentes se encuentren muy bien. Y estamos felices, contentos ahí porque estamos siguiendo nuestra programación con temas muy buenos. Muy bien, hoy tenemos un tema muy especial, muy interesante y que de alguna manera nos desafía a poder analizar un poco aquello que aceptamos, aquello que creemos, aquello que se dice y entender realmente qué es lo que tenemos que seguir, qué es lo que tenemos que creer. Sí, el tema de hoy es al respecto de plata, ¿no? ¿Será que Dios quiere que yo sea rico? Esta es la duda, ¿no? Sí, porque todos somos pobres. Acá todos nosotros somos pobres. Por lo menos acá somos pobres. A mí nadie me avisó nada todavía. Entonces, ¿será que tenemos que entender esto? ¿Que Dios realmente quiere que yo sea rico? Entonces, vamos a estudiar este tema a la luz de la palabra de Dios. Pero antes vamos a hacer una oración pidiendo a Dios su presencia, su espíritu para que esté con nosotros. Voy a pedir al pastor Fabián Marcos que haga la oración para nosotros. Querido Padre que estás en el cielo, estamos agradecidos a ti porque sabemos que eres nuestro Dios, que tú nos amas y que tú quieres lo mejor para nosotros. Y Señor, en esta tarde queremos rogarte que tú nos conduzcas al abrir tu palabra, al meditar, al analizar este tema tan importante para que podamos tener justamente tu dirección con tu Santo Espíritu y entender realmente ese equilibrio que tú nos quieres enseñar con respecto al tema que vamos a analizar. Dirígenos, Señor, y bendice a cada oyente, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Queremos entonces dar las bienvenidas a nuestro gran amigo, Pastor Derek Orellana. ¿Cómo está, Pastor? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estoy alegre de estar con ustedes nuevamente en esta DudaCast. Muy bien. Pastor, aguardamos buscar una silla. Quede tranquilo. Amigos, entonces, por favor, envíe su opinión. ¿Qué les parece? ¿Dios quiere que uno sea rico? ¿Será que este es el deseo de Dios? Bueno, nuestra discusión empieza, entonces, con base en una teología, pastor, que tenemos acá. Y es una teología, personalmente, a mí me llama mucho la atención. Yo tuve ahí algunas experiencias también personales ahí con algunas personas que yo estudié la Biblia en relación a esta misma teología. Y yo estoy hablando de la teología de la prosperidad. Algunos ya escucharon hablar de esto, otros no, pero hoy nosotros vamos a aclarar lo que es la teología de la prosperidad. Y justamente es una teología, una enseñanza que se ha desparramado, por así decir, o sea, ha crecido de una manera muy notable y se ha hecho muy popular en este tiempo. Uh-huh. Y por eso es importante que nosotros podamos abordar un poco sobre este tema. Sí, infelizmente, incluso iglesias que antes no tenían esa teología de la prosperidad, hoy abrazaron este tema como si fuera la última verdad para el tiempo del fin, ¿no? Entonces es importante realmente aclarar este tema. ¿Será que Dios quiere que yo sea rico? Y esta pregunta se hace, ¿por qué? Porque justamente la teología de la prosperidad dice exactamente esto, una afirmación en relación a esto. Sí, Dios desea que yo sea rico, próspero financieramente. Esta es una de las bases de la teología de la prosperidad. Yo me acuerdo, no sé si ustedes ya buscaron en la internet, en el YouTube, algunos pastores ahí. Me acuerdo de un pastor que estaba predicando en la internet y él decía el siguiente, esto fue el año de 2009, ¿no? Y él decía el siguiente, mira, brasileiro ele. para variar, ¿no? Él hablaba así: si usted donar, no, ellos no hablan donar, ellos hablan sembrar, porque ellos creen que la plata es como una semilla, que cuando uno sembra va a cosechar en el futuro, ¿no? Entonces él decía: yo tengo una bendición especial para su vida, yo tengo una bendición financiera, y ojalá nadie pase por la radio ahora y escuche yo hablando esto, ¿no? Pero decía él: esta bendición va a cambiar su vida, pero tiene que sembrar. Y él decía: si usted donar 900 reales, que acá sería como unos, no sé, 10 mil pesos, 9 mil pesos, una cosa así. Entonces, si sembrar 900 reales, va a ganar el doble en el futuro, pero tiene que tener fe. Y ahí aparecía un número en la tela, en la pantalla, y ahí: llame este número ahora y tal. Y ahí terminaba siendo un llamado para la persona. Y él decía: ¿por qué 900 reales? Porque este año es el año de 2009. Todo sentido, ¿no? Ah, o sea, claro. ¿Por qué no 90 reales o...? O 9. O 9 reales. No, 900 reales, ¿no? Entonces, y esto está tomando cuenta de muchas iglesias que antes realmente, como dije, eran iglesias que predicaban el evangelio verdadero, pero hoy cambiaron todo, ¿no? Y esto estimulado por esta idea más capitalista, no vamos a entrar acá en el tema, pero es una idea más capitalista de ganar, y se produce toda una teología. Entonces, es muy importante nosotros entendermos lo que es esto. Vamos a dividir nuestro programa hoy, si ustedes están de acuerdo. Dividimos nuestro programa así: primero vamos a hablar de la historia de la teología de la prosperidad, ¿tá? Entonces vamos a tratar dónde empezó, cómo llegó acá en Uruguay. Entonces vamos por más o menos por este camino. Después nosotros vamos a tratar de la teología en sí misma, o sea, vamos a ver cuáles son las bases bíblicas que ellos dan para decir que Dios realmente quiere que todos nosotros seamos ricos, y aquella persona que no es rica es porque tiene un pecado, no tiene fe, alguna cosa así. Entonces estas van a ser algunas bases, y finalmente nosotros vamos a decir por qué nosotros no creemos en la teología de la prosperidad, y ahí vamos a dar también las bases bíblicas para esto. Yo busqué justamente en el diccionario la palabra prosperidad porque quería analizar en ese sentido qué es lo que significa realmente prosperidad. Hay varias definiciones, pero hay una que me interesó, me gustó, y dice que prosperidad viene del latín prosperitas, es el éxito en lo que se emprende, la buena suerte en lo que sucede o el curso favorable de las cosas, ¿sí? No está hablando acá necesariamente de riqueza. Uh-huh. Inclusive uno sabe que hay personas que son ricas, pero que no necesariamente son prósperas. Uh-huh. Entonces creo que la palabra prosperidad es amplia, ¿no? Y abarca un montón de cosas que a veces solamente se la encierra en un solo ámbito, como entendiendo de que la prosperidad definitivamente solamente tiene que ver con el aspecto económico. Uh-huh. Para la teología de la prosperidad tiene que ver principalmente con el aspecto económico. Esto tiene que quedar claro, o sea, para ellos prosperidad es esto. Y no es solamente una prosperidad del tipo, no, yo vivía en la miseria y hoy soy pobre. O sea, yo, mejor no. La prosperidad para ellos es crecer realmente. O sea, la persona, ellos, nosotros vamos a ver acá en la historia de la teología de la prosperidad que esta idea de prosperidad financiera es muy fuerte. O sea, yo voy a sembrar ahí 100 pesos y yo voy a cosechar ahí 1000 pesos después en el futuro que Dios va a me dar. Entonces, esto es muy interesante. Hay un programa que escuché en alguna otras radios también que decía, ¿no? Todos esos que quieran ser millonarios, por favor, no falten al culto de tal horario. Todos los que quieran ser millonarios tienen que estar. Si usted quiere ser millonario, tiene que estar. Entonces, le está como ofreciendo un producto que no está relacionado con la Biblia en realidad y con el mensaje que debemos dar como cristianos. Escuché mucho que, sin apuntar a ninguna iglesia, ¿no?, se le conoce como un movimiento neopentecostal, ¿no? Que es una forma de enfatizar tanto el tema del dinero en la fe, en vez de atraer a la gente a Cristo, ha alejado a tanta gente de tener fe. Porque mira estas iglesias o religiones que se fundamentan sobre esta teoría. No son ni la mayoría, pero han proliferado porque trabajan con una hebra muy, muy fina que todo ser humano tiene, que es querer estar bien, tener dinero. ¿Quién no quiere tener dinero? Todo el mundo. Entonces cuando alguien dice, vengan los millonarios, que quieran ser millonarios, vengan. Entonces la gente, mucha gente, en esa necesidad, en esa angustia, acude a estas cosas y va. Te ordeno que salgas, te ordeno que salgas, te ordeno que salgas de ese bolsillo divino billete. Abandona el bolsillo de esa pobre infeliz que hoy queda en la ruina, pero salvada, tocando el cielo, aleluya. ese sentido, la Biblia tiene muchos versículos que, depende cómo uno los puede utilizar, puede dar razón a esta idea, ¿no? Entonces, la Biblia habla mucho acerca de las riquezas, de la pobreza, y hablábamos hace un momento con Fabio aquí, ¿no? De unos textos que en una primera lectura parecen que hablan acerca de que en realidad no hay tal cosa como esa idea de riqueza, pero cuando uno lo lee desde otro punto de vista, ¿no? Mirando del otro lado, no, pero ahí justamente está hablando de que uno tiene que dejar todo, ¿no? Y ese dejar todo es para adquirir más muchas veces. Es una línea fina. Sí, fina, hay un texto que a mí me llama la atención, que está en Proverbios 22, versículo 2, y ahí de paso, todo el capítulo está interesante. Salomón viene hablando: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y entonces el versículo 2 dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Entonces ya este texto como que dice que Dios de alguna manera hizo a todos. El hecho de que sean ricos o pobres no es porque Dios hizo a unos ricos y a otros pobres, sino que en definitiva Dios nos hizo a todos con la capacidad de poder administrarnos, y muchas veces nosotros, de acuerdo a lo que hacemos, llegamos a una o a otro grado, ¿no? De riqueza o pobreza. Así es. Muy bien, entonces vamos, ¿cómo comenzó esto? ¿No? Un poquito de la historia. Esto empezó hace mucho tiempo atrás. Era una vez, ¿no? Era una vez. Pero esta historia es real. No, porque cuando yo soy nuevo, ¿no? Yo tengo mis 32 años. Entonces, yo conozco la teología de la prosperidad no hace tanto tiempo así. Y yo pensaba que esto era algo muy nuevo, ¿no? Como dijo el pastor Derek, que es como el neopentecostalismo, ¿no? Entonces es algo muy nuevo, pero cuando vamos a estudiar un poquito de la historia, vemos que la verdad no, la doctrina o la teología de la prosperidad va a empezar en los años 1940, 1950 más o menos, cuando se empieza el movimiento pentecostal, y el movimiento pentecostal, ellos van a tener un foco, y el foco es en la cura, o sea, la persona está enferma. ¿Dónde va? Va para la iglesia. Entonces, en la iglesia, ahí con, ¿no? Iglesias pentecostales, ¿no? Ahí el pastor va a poner las manos arriba de la persona, va a hacer oraciones, y la persona va a curar de su problema. Y el foco del pentecostalismo, ¿no? Tradicional, raíz, ¿es cuál? La sanidad física, la enfermedad. La persona tiene un problema, viene a la iglesia. Pero después... Sí, y en ese sentido, bueno, enfatizan la fe, digamos, ¿no? El hecho de que, bueno, ellos tienen que ejercitar la fe, uh-huh. Así como también el avivamiento espiritual, ¿no? Con el poder del Espíritu Santo, que va relacionado con respecto a eso. Exactamente, exactamente. Un día podemos traer acá alguna cosa interesante al respecto del pentecostalismo también, hacer un DudaCast sobre este tema, que es muy interesante también conocer las raíces de cómo comenzó, cómo llegó hasta acá, y todo eso es interesante, pero... En este tiempo, la década de 40, de 50, estos mismos predicadores, ellos empezaron a poner junto con la cura también la prosperidad financiera. O sea, Dios quiere te sanar, pero no solamente esto, sino que Dios quiere también hacer qué cosa? Hacer que usted sea una persona próspera financieramente también. Dios no quiere que sea pobre, Dios no se alegra con esto. Y otra, usted, así como puede curar sus problemas de salud, también puede qué cosa? Puede también prosperar financieramente. Y ahí va a surgir algunos movimientos y también algunos predicadores que fueron los primeros y quizás los pioneros, los más famosos ahí. Uno de ellos es un amigo llamado E.W. Kenyon, que vivió ahí entre 1867 y 1948, fue el que agregó al movimiento lo que conocemos como confesiones positivas. Yo no sé cómo se habla acá, pero son algunas frases, como si fueran frases mágicas, de bendiciones. Uh-huh. Entonces el pastor pone las manos en uno y va a hablar algunas palabras. O sea, algunos va a decir, yo determino, no sé si se habla acá también así los pastores de la prosperidad o pentecostales. En Brasil es así. O sea, hay algunas palabras claves que ellos hablan, y eso se llama confesiones positivas, porque ellos creen que lo que hablamos tiene influencia o influye en la condición de la persona, o tiene, no sé, un poder especial. Entonces ellos gritan y ahora va, porque yo digo en nombre de Jesús, y ahí habla una confesión positiva, que sería una frase como yo determino o alguna cosa de este tipo. Después tenemos un otro amigo llamado Oral Roberts. Ele criou as leis de la fé, que el donante fiel sería devuelto 7 veces más. O sea, si usted donar 100 pesos, va a recibir de vuelta 700 pesos. Y él habló que esto era una ley. Entonces, si la persona sembrase, ¿no?, donase esto y tuviera fe, era imposible. Dios iba a devolver a esta persona. Y no había como no eso acontecer. Es como que también uno se hace dependiente, ¿no? De estar contando, poniendo, bueno, ya no lo hace, digamos, de corazón, sino vas como que contando con una calculadora en la mano, bueno, hoy doné 700, o sea que dentro de poco tengo que recibir 7 veces más, o tengo que recibir el doble, bueno, necesito, no sé, hacer una inversión, entonces doy, porque la inversión me va a costar tanto, entonces doy una séptima parte. Lo hace uno como dependiente de una calculadora espiritual, en cierta parte. Claro, y lo peor de eso es qué pasa si la persona no recibe eso, ¿no? Claro. Entonces ahí también hay un trabajo interesante, porque dice, bueno, no tuviste la suficiente fe, sí. O hay algo que no has arreglado bien con Dios, y de alguna manera siempre queda esa sombra, ¿no?, de duda en nosotros, y por ese lado también la persona dice, uy, entonces tengo que hacer las cosas mejor, y sigue en ese plan y en esa búsqueda. Sí, yo visité a una hermana de nuestra iglesia que dijo que antes de venir a nuestra iglesia ella iba a una de estas iglesias de la teología de la prosperidad, y el pastor habló para ella: hermana, si sembrar 100 reales como 1000 pesos, si sembrar acá 1000 pesos, Dios va a te dar lo que quiere. Y ella habló: pastor, yo quiero que mi mamá sea curada, done sus 100 reales acá y su mamá va a sanar. Pastor, pero tiene certeza, hermana, si su mamá no sanar del problema, yo paro de ser pastor. Y ella, muy bien, entonces, donó los 100 reales, volvió para la casa. Después de algunas semanas, su mamá murió. Estaba muy enferma, muy viejita también, pero murió. Y ella volvió a hablar con este pastor. Y cuando habló para el pastor: mira, pastor, me habló esto y esto y esto, y ahora mi mamá murió, no se salvó, ¿qué pasó? Y esperando una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? No, su mamá no salvó, no fue culpa de Dios, no fue culpa mía, sino que fue culpa suya, porque no tuvo fe suficiente. La falta de fe. Entonces siempre hay una salida, ¿no? Siempre hay una salida. No consiguió, donó y no consiguió. No tiene fe suficiente, entonces. Pregunta. Sí. Pregunta para los tres. ¿Y si hay gente que realmente le funciona? Claro, hay mucha gente que funciona. Yo leí una historia de un hombre que tenía una deuda muy alta en el banco. Y él habló que de madrugada él fue al banco con un trocito de trapo así, que compró en la iglesia, ¿no?, ungido del pastor ahí que estaba vendiendo. Y con este tejido, este paño ahí, no sé cómo se habla, pero fue, puso esto en la puerta del banco y hizo una oración. Y en el otro día, él volvió al banco, así que abrió el banco, fue a hablar con el gerente hablando de su deuda. Y mira qué pasó, la deuda tenía desaparecido. Y ahí sería bueno, ¿no? Parar en frente del banco. ¿Ah? Mañana la cantidad de gente que va a tener ahí en frente del banco. No van a entender nada. Entonces, así, claro, esto pasa realmente, ¿no? Pero ahora, los motivos por qué la persona prospera, estas iglesias trabajan mucho con testimonios, ¿no? Uh-huh. O sea, mira, hermanos, cuando yo era del mundo, cuando yo no estaba en la iglesia, yo tenía deudas, mi empresa no crecía, la cosa no andaba, pero ahora que yo soy diamante, ahora que yo soy donante, ahora que yo soy esto y este, aquello otro, ahora sí mi empresa es muy buena, ahora yo soy empresario, ahora yo gano millones. Entonces hay mucho de esto, pero ahora los motivos por qué la persona, por qué esto andó en la vida de la persona, si fue esto o fue una otra cosa, o sea, la capacidad de la persona, sus investimentos y todo esto, complicado de decir, ¿no? Pero pasa. Que salgas, te ordeno que salgas, te ordeno que salgas de ese bolsillo divino billete. Abandona el bolsillo de esa pobre infeliz que hoy queda en la ruina, pero salvada, tocando el cielo, aleluya. Bueno, entonces, viendo que a través de la historia, esta situación que estamos hablando hoy de la teología de la prosperidad es algo que viene desarrollándose hace un tiempo, ¿no? No es tampoco tan poco tiempo, tanto tiempo, ¿no? No. Pero es un tiempo que se ha desarrollado en el siglo pasado y ha fortalecido muchas iglesias y también ha atendido muchas necesidades, probablemente, porque cuando la gente ve satisfechas sus necesidades, entonces cree. Pero lamentablemente todo eso no obedece una fe genuina que se centra en lo que Dios quiere, no se centra en la palabra de Dios, más bien en las necesidades, en los actos milagrosos. Y bueno, Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día, dicen, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, pero yo les declararé, apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Qué quiere decir con esto? Está refiriéndose efectivamente a lo que se está cumpliendo en nuestras narices, ¿no? De que cuando yo quiero cimentar una fe, y esto no va apuntando en contra de una religión, porque cada uno de los oyentes aquí puede ser autocrítico y examinar dónde está, dónde está adorando y cómo está adorando, y sobre qué está desarrollando su fe, sobre las necesidades, sobre un pastor, sobre un poder. Mira cómo tú contaste la progresión de todo este tema. Se empezó a hablar de palabras, ¿no? Usando la misma Biblia uno puede usar una palabra de fe, ven, levántate. Es una palabra mágica, como yo me la aprendí y la digo con poder. Entonces la gente cree que al decirlo con poder, eso tiene poder, y no es eso, ¿no? Luego le agregamos entonces el otro concepto, que fueron el tema del dinero, el entregar dinero, el trazar. Ahí ya hay algo que yo doy, ¿cierto? Primero eran solo las palabras, ahora agregaste después el dinero. Y luego después esas lociones mágicas, paños mágicos que se venden en una iglesia. Yo quisiera llamar a todos los oyentes que si tú estás en un lugar donde dices que vas a adorar y te están pidiendo dinero a cada momento, en cada lugar, y eso significa la fe que tú tienes, entonces estamos mal, estamos en un lugar equivocado. Exactamente, exactamente. Y la cosa fue creciendo, ¿no? Estamos hablando ahí la década de 40, 50, y si avanzamos un poquito más, vamos a tener esta cuestión ahí de los paños y todo, hasta que va a llegar acá en la América del Sur, principalmente en Brasil, con mucha fuerza, en la década de 90. La década de 90, esto entró con fuerza. ¿Por qué? Porque en este tiempo, una iglesia que estaba en ascensión, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, del obispo Edir Macedo, él compró una red nacional de televisión, y con esta compra, su iglesia creció mucho. O sea, la idea de la prosperidad creció de manera muy grande. Y ahí, esto empezó a estar en varias iglesias, en muchas otras iglesias que antes no tenían esta teología. Entonces esto empezó a crecer y tomó cuenta. Y de Brasil, entonces estas iglesias fueron se instalando en otros lugares de la América del Sur, incluso acá en Uruguay también, donde hay muchas de estas iglesias de la teología de la prosperidad. Entonces este es más o menos la historia de la teología de la prosperidad y cómo llegó hasta nosotros. Muy bien, volvemos entonces y vamos a continuar nuestro estudio, pero antes vamos a pasar de nuevo nuestro teléfono, acá nuestro WhatsApp. El WhatsApp, sí, hay algunos mensajes llegando que lo vamos a leer un ratito. Nos pueden escribir con sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, si también quieren comentar, al 9572-9586, es el número de la radio, así que anótalo de nuevo, 9572-9586. Te leo el mensajito que acaba de llegar de Lourdes. Dice: buenas tardes, bendiciones para todos los que están en la radio. Muy interesante este tema porque me he encontrado con muchos hermanos de la iglesia que no son adventistas y me cuentan justamente que el pastor les habla así para que dejen su dinero y así serán ricos. Saludos al pastor Fabián, soy Lourdes de la iglesia de Goes. Gracias, Lourdes, por el saludo. Y sí, justamente esa es una de las realidades que estamos planteando, ¿no? Porque muchas veces encontramos personas que llegan inclusive a una desesperación por este tema, ¿no? Como que entra un conflicto en su mente. ¿Cómo puede ser si se prometió esto y yo no lo veo? O de alguna manera, ¿no? Está esa lucha. ¿Será que yo, si doy realmente, voy a recibir? ¿Y será que tengo la fe suficiente? Y realmente hay un gran conflicto que se da en muchas personas a raíz de esta situación. Y ahora entonces vamos a ver en qué creen esas personas. ¿Dónde está fundamentado? ¿Dónde están fundamentados en la Biblia? ¿No? Exactamente, porque ellos como una iglesia cristiana están ahí, intentan fundamentar su teología a través de la Biblia. Y ellos así, tenemos algunas bases, ellos tienen algunas bases para poner su teología. Primero, las bendiciones para Abraham de riquezas, de posesiones que Dios prometió a Abraham, ahora pertenece a nosotros también. O sea, si vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 12, versículo 1 a 3, hay una promesa para que Abraham haga qué cosa. Salga de su tierra, deje todo, ¿no? Mira la idea, ¿no? Deje todo, que yo voy a te dar qué cosa. Mucho más. Mucho más. Entonces, ahí está una de las bases de esta idea, ¿no? Leamos primero ese texto, en Abraham. ¿Te parece? Sí, sí. Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y a tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien, amén. Es interesante la propuesta. Es una linda propuesta. Claro, es lo que decía Fabián, ¿no? Si uno toma este versículo así y lo ve, si uno tiene el dinero en la cabeza, uno lee este versículo y dice, bueno, Dios me promete ser bendecido, me va a engrandecer. En primer lugar, esto es importante entender el contexto total de la Biblia. La Biblia no tiene un objetivo, un mensaje para esta tierra. Jesús mismo cuando hizo la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Multiplicó los panes y la multitud dijo, este debe ser el rey. Ahora y sí. Lo quisieron tomar como rey y Jesús hasta se enojó un poco y le mandó a los discípulos irse. Él se escondió, se fue hacia arriba, hacia el monte, solo, alejado de la gente, porque la gente no había entendido. Y al otro día, además, Jesús le dice, trabajad por la comida que a vida eterna permanece y no por la comida que perece. Porque, en otras palabras, de ahí viene también el dicho popular que me buscan por los panes y los peces. Dios, Jesús no quiere que lo busquemos por los panes y los peces, pero muchas veces tenemos la tentación de la que la tuvo la multitud, la tienen muchas personas, de creer que estos textos nos están hablando de dinero, plata, reino terrenal, casa, auto, todo eso. Exacto, ¿no? Y es interesante porque en este caso, ¿no?, de Abraham, ahí en Génesis 15, ya Dios le va adelantando a Abraham que si bien él recibió esa tierra, pero no pasó tanto tiempo que perdieron esa tierra, estuvieron 400 años de esclavo y después todo lo que fue el éxodo, ¿no?, hasta volver a esa tierra, ¿no?, lo cual muestra claramente que más allá de que estaba así la bendición, también el pueblo tuvo que pasar por otra experiencia y que un poco es el, digamos, el símbolo de lo que nosotros pasamos pensando en esa tierra que Dios nos promete, que no es aquí ahora, sino el reino de los cielos, ¿no?, que Jesús, como decías al principio, vino a ofrecernos. Entonces, muchas veces centramos todo lo que Dios promete en los términos de aquí, ahora, ¿no? Quiero tener todo esto ahora. Y a veces tenemos que verlo más en términos que Dios nos promete a futuro también, ¿no? El otro texto que ellos usan bastante también es Deuteronomio 28, capítulo 28 hasta el capítulo 30. Ahí están las bendiciones y maldiciones del pueblo de Dios para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Dios habla ahí, mira, si hacen esto, esto y esto, van a ser bendecidos. Si hacen esto, esto y este otro, van a ser maldecidos. Y ahí hay una lista de maldiciones y bendiciones de acuerdo con lo que la persona hace. Entonces, ellos creen que las mismas bendiciones están reservadas para aquellos que hoy incluso hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, segundo ellos, que es que done su plata para la iglesia, que entregue ahí todo su dinero para la iglesia. Y entonces, a partir de ahí, ellos hacen ahí, arreglan su teología. Un otro punto que ellos usan bastante es Malaquías capítulo 3, versículo 10 a 11. Este texto es un texto muy conocido y ellos creen que con este texto Dios está, en la verdad, en la obligación de dar las bendiciones que el donante está pidiendo o necesitando. Cuando dona su diezmo, ¿no? Cuando dona su diezmo. Entonces, es como una obligación de la parte de Dios. Dios es obligado a hacer esto. ¿Hasta por qué? Para ellos, la Biblia es como un contrato de Dios con el ser humano. Y acá están lo que el ser humano tiene que hacer, no tiene que hacer, y también las bendiciones y maldiciones. Y como un contrato, Dios no puede romper este contrato, entonces tiene que dar sí o sí. Y finalmente, otra base son las confesiones positivas, o sea, lo que usted habla, eso ya hablamos un poquito, tiene el poder de atraer las bendiciones para uno. Entonces, si yo hablo, o como habló el pastor Eric, en nombre de Jesús, yo determino y tal, y levántate y tal, entonces esto tiene este poder segundo ellos. Ahora una cuestión, ¿por qué nosotros no creemos en esto? Muy bien, yo creo que hasta aquí nosotros deberíamos también entonces cuidar de no ir de un extremo al otro, ¿verdad? Hay que entender bien que no se trata del diezmo ni de la ofrenda que uno hace de adoración a Dios. Malaquías 3:10, eso sería bueno contestar porque también es una base para interpretar el tema de los diezmos y ofrendas. De los diezmos, de la prosperidad, porque el texto de Malaquías 3:10 dice: traed el diezmo, ¿cierto?, al alfolí, a ver si no abro las ventanas del cielo y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, yo nuevamente veo en ese texto un ofrecimiento de parte de Dios de bendecirnos, ¿no? De prosperarnos, de ayudarnos, pero en una condición de la fidelidad. Esta es la línea delgada que quisiera compartir con los oyentes, que tenemos que tener cuidado, porque a veces uno entiende el entregar el dinero, ¿cierto?, como una fidelidad, o a veces damos el dinero con el objetivo de ganar más, y o yo incluso ya induzco eso. Da más, como decíamos, alguna de esas predicaciones que dice: ven, entrégame el dinero que te voy a dar 7 veces más. Te ordeno que salgas, te ordeno que salgas de ese bolsillo divino billete. Abandona el bolsillo de esa pobre infeliz que hoy queda en la ruina, pero salvada, tocando el cielo. Y hay un punto importante en todo esto. Todo lo que nosotros podamos dar a Dios o dar a la iglesia, en definitiva, es una respuesta a lo que Dios ya nos dio a nosotros. Ahí está el tú. Y creo que ese es un punto fundamental. Cuando nosotros lo entendemos de esa manera, no es que estamos comprando, digamos, las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios ya están primero, ¿no? Y porque fuimos bendecidos, de lo que fuimos bendecidos, devolvemos a Dios. Pero no dar para que Dios... La otra vez un hermano me comentaba, ¿no? Dice: a mí me enseñaron como que a medida que yo voy diezmando o ofrendando, es como que voy generando una cuenta donde allí voy acumulando y de ahí después Dios me va bendiciendo, ¿no? Y digo, es interesante, ¿no?, el concepto, pero en realidad no funciona de esa manera, sino que todo lo que yo puedo estar dando a Dios solamente es mínimo en respuesta a lo que Él hizo primero por mí. Entonces no es que yo hago para que Dios haga, sino que yo respondo a lo que Dios ya hizo por mí. Y ese creo que es el objetivo de lo que Dios dice: pon tu fe en mí, yo ya estoy haciendo por ti, depende más de mí, y no hacerlo como una cuestión de reclamar a Dios. Casi ya responde uno de los mensajes que nos llegó de don Fernando. Aquí vimos un mensaje un poquito largo, pero muy bien lo que él nos comenta, ¿no? Nos comenta, por ejemplo, Ángeles de Esperanza porta a la radio Nuevo Tiempo. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Lo que estamos hablando en conexión a que nosotros como radio también recibimos ayuda, donaciones. Muy bien. Nosotros estamos tratando acá de una manera muy unilateral, ¿no? O sea, estamos tratando solamente de un lado de la moneda. Pero una cosa que nosotros estamos de acuerdo acá, todos nosotros, es que los diezmos, ofrendas y donaciones existen. No vamos a tratar hoy acá exclusivamente de este tema. Quizás un otro DudaCast vamos a tratar de la pregunta: ¿yo tengo que dar mis diezmos y mis ofrendas? Ahí vamos a tratar de esto. Pero para sanar la duda ahí de nuestro querido oyente, nosotros creemos sí en diezmos, como hablaron los pastores acá, creemos también en ofrendas también, y creemos también en las donaciones. O sea, yo pienso que una persona a veces piensa: no, Dios no necesita de mi plata, así que yo no voy a donar nada para la iglesia, no voy a participar de esto porque Dios no necesita de esto, y ya está. Pero mira, esto, no sé, una persona que piensa así, para mí, viene de dentro, es algo muy interior, y muchas veces viene de falta de conocimiento. La persona no tiene ningún conocimiento. Muchas veces viene también de egoísmo, ¿no? Porque cuando yo voy, por ejemplo, a una iglesia, estoy sentado en una silla de la iglesia, esta silla fue comprada ¿con qué? Con personas fieles que estaban ahí. Ahora imagina que yo voy todos los sábados, domingos, no sé qué día que uno va a la iglesia, voy, me siento en la silla que el otro sudó para comprar ahí, para predicar el evangelio. Cuando imagino, por ejemplo, los misioneros, o sea, ¿por qué yo tengo el mensaje del evangelio hoy? ¿Por qué yo tengo hoy esto? ¿Sabe por qué? Porque a muchos años atrás, en el Estados Unidos o en la Europa, misioneros pusieron su plata, a veces su vida, para venir hasta Uruguay para predicar el evangelio. Entonces, así, nosotros tenemos que donar. Estoy escuchando la radio hoy. Entonces, ¿por qué estoy escuchando la radio? Por cuenta que hay ángeles de esperanza que están donando, que están haciendo. Y esto por un motivo. Y ahí está el punto que ustedes pusieron ahí: la motivación. Exacto. La motivación. Ese es el punto que causa. ¿Por qué estoy diferencia? Donando para Ángel de Esperanza? No, nosotros nunca, jamás, y si un día usted escuchar esto, puede llamar a la radio y decir que nunca, jamás, nadie va a decir: done para Ángel de Esperanza, porque si donar su vida financiera va a crecer, hermano, amén. No, nadie va a decir esto. No, done, ¿por qué? Porque tenemos que evangelizar. Porque el evangelio y las bendiciones que usted recibió ya de Dios tienen que ser compartidas para otras personas que todavía no tienen. Entonces, el tema principal acá, y nosotros ya vamos para la conclusión ya, ¿no? Es la motivación, motivación. Por ahí también se me viene el pensamiento, ¿no? Si Dios no quiere que seamos pobres... O sea, a ver, como decía el versículo, ¿no? Los pobres y los ricos. A todos los hijos. Claro, entonces no me imagino una iglesia pobre tampoco, sabiendo que nosotros somos bendecidos por Dios. Entonces también es como un... Ese es justamente devolver lo que Dios nos dio, o sea, es bendición. Y quizás aquí tocamos rapidito así la contrapartida, ¿no? Porque hay también una teología que habla de la pobreza, ¿no? O sea, esa teología que dice, no, que no hay que tener nada, que hay que dejarlo todo, que cualquier posesión... Claro, alejarte, estar allí fuera del contacto con las cosas mundanales, porque todo eso es pecaminoso y uno tiene que estar en el cielo, y con la mente en el cielo, ¿no? Y de hecho Jesús no tuvo nada, nosotros vemos Juan el Bautista, el apóstol Pablo que con el sudor de su frente predicaba, trabajaba y hacía las cosas para Dios, y son sin duda ejemplo y testimonio para nosotros. Y creo que punta ni la otra, ni pensar que solamente vamos a tener solo riquezas, ni pensar que solamente seguir a Cristo implica todo pobreza, ¿no? Y no tener nada y estar allí sin nada. Creo que el equilibrio es justamente aquello que Dios nos pide. Es cuando yo, dentro de las posibilidades y la capacidad que Dios me dio, lo administro de tal manera, de la forma que yo pueda vivir dignamente, pero a la vez también compartir con otros, ¿no? Especialmente enfocando en la predicación del mensaje de salvación. Y eso es lo que apunta la radio justamente, ¿no? No es una radio que vende propagandas, o sea que no tiene comercialmente un sustento, exacto. Exactamente. Solamente vive de los aportes que entre todos hacemos para que esta radio pueda continuar. Entonces esa es la forma, y vemos como resultado que la radio vive especialmente para ayudar a las personas a conocer a Dios y la salvación de vida, ¿no? Les leo unos mensajitos que están llegando. Sí, dice, hola Anabela, pero hola equipo. Dice, está muy lindo el programa, aprendo mucho con ustedes. Tengo muchos testimonios de vida, todo basado en los versículos de la Biblia. Soy Ana, saludos. Francisco nos escribe, dice, muy buenos los temas de la prosperidad y del dinero, el ser humano ha confundido todo siempre. Una vez hice una donación o ayuda a evangélicos que estaban enfermos y sin trabajo, los pocos días tuve una gran solvencia económica, no pensé que fuera devuelto, supongo. Bendiciones, Francisco. Silvia manda mensaje, dice, es de inmensa bendición el tema de hoy, un saludo a cada panelista. Silvia C, siempre en sintonía, damos a Dios por amor. Muy bien. Para terminar entonces, para no dejar ahí ninguna punta ahí afuera, vamos a acordar una cosa. Ellos usan el ejemplo de Abraham, ¿se acuerdan? Pero el ejemplo de Abraham no puede ser de prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios prometió, ¿verdad? En el capítulo 12. Pero si lee todo el contexto, ¿no? Como dijo el pastor Eric, si lee todo el contexto, Dios va a estar diciendo para Abraham una otra cosa. Mira, Abraham, no va a recibir la tierra, sus hijos no van a recibir la tierra, sus nietos tampoco. En la verdad, su familia va a se transformar en esclavos en el Egipto durante 400 años. Y después de esto, yo voy a sacarlos de ahí y llevar para esta tierra y todo esto, ¿no? Entonces, y también tenemos una información importante al respecto de Abraham en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde va a decir al respecto de Abraham una cosa interesante. ¿Qué dice al respecto de Abraham? Dice que él no esperaba una tierra que el hombre construyó, sino que una tierra donde Dios es el constructor. ¿11 ¿no? cuánto era? 11:8, si no me equivoco, 8 a 10. Fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, se está refiriendo a la ciudad celestial. Exactamente. El propio Abraham no miraba a la tierra. ¿Se acuerda cuando hubo una discusión entre los pastores de él y los pastores de su sobrino? Y ellos tuvieron que se apartar uno de los otros. Entonces, en ese momento, ¿qué habló Abraham? Mira, si vos va para la derecha, yo voy para la izquierda. Si va para la izquierda, yo voy para la derecha. O sea, yo no me importo con la tierra, porque yo estoy esperando ¿qué cosa? Una otra tierra. No es esta. Quizás uno de los ejemplos más claro es de los discípulos de Jesús, porque ellos esperaban que el reino se estableciese allí y a ver quién iba a ser el más importante. O sea, de alguna manera había un deseo de prosperidad al lado de Jesús, de ser importantes en esta tierra, y ellos tuvieron que entender que el reino no era de esta tierra, sino del cielo. Todos ellos terminaron muriendo sin haber logrado, quizás en esta tierra, tener esa prosperidad que Jesús les había prometido, inclusive, ¿no? Tendréis 100 veces más, dice Jesús, y la vida eterna, ¿no? Y es interesante ese texto, 100 veces más aquí, la vida eterna. ¿Qué tuvieron ellos 100 veces más aquí? Yo creo que esa prosperidad que Jesús les prometió tuvo que ver con ver el reino de los cielos crecer aquí en la tierra, ver el gozo de cómo la palabra de Dios siguió creciendo y la seguridad de que ese reino se estaba estableciendo para que cuando Jesús viniera lo pudieran ver. Y quizás un texto más para cerrar allí en tercera de Juan, ¿no? El versículo 2. Dice allí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, o como prosperas espiritualmente, dice allí también, ¿no? En otras versiones, ¿no? Deseo que seas prosperado en todas las cosas, no solamente que pensar en la parte económica, sino una prosperidad que tenga que ver con realmente una vida de relación con Dios, de obediencia, de ser útil en esta tierra pensando en aquello que Dios nos promete para futuro también. Aunque eso nos lleve por un camino de, a veces, de penurias y a veces de problemas. ¿Qué contraposición en realidad lo que tú nos dijiste, Fabián, de los apóstoles, la promesa de Dios y de las 100 veces más aquí a lo que ellos vivieron con la teología de la prosperidad? Me parece que, como que para aclarar un poquito el tema de la teología de la prosperidad, se asemeja un poco al juego del casino. Cuando uno va a jugar al casino, coloca una moneda, de repente gana, de repente gana, de repente gana, hasta que pierde, pierde, pierde, pierde, pierde. Así también es como muchos empiezan a jugar con la fe y te dicen, pon una moneda y te va bien, y a veces te va bien, pero lo que vas perdiendo es la verdadera la fe, porque un día cuando ya no recibes, cuando no recibes sanidad, cuando hay iglesias que te prometen tantas cosas y una vez que no las recibes o que tienes alguna molestia, entonces ya no sigues esa iglesia. ¿Por qué no sigues? Porque tu fe se fundamentó sobre estas ganancias, que era un juego que Satanás está haciendo para perder a muchos cristianos. Sí. Como puso un oyente, no hubo un verdadero amor a Dios. Exactamente. Sino una relación real con Dios. ¿No? Exacto, claro. ¿No? Uh-huh. Y creo que ahí está el punto importante. Entonces, mis amigos, espero que aclare que las cosas estén más claras para ustedes en relación a esto. Realmente la teología de la prosperidad, aunque intente a través de la Biblia probar que están ciertos y correctos, nosotros vimos hoy que no. Incluso si ellos están correctos, ¿no? ¿Qué falta de fe tuvieron los apóstoles que murieron pobres? ¿Qué pasó con el propio Jesús que decía que no tenía ningún lugar incluso para dormir? Entonces, ¿dónde está la fe de las riquezas que ellos tenían que tener? ¿Será que no tenían fe? Yo no creo. La verdad es que tenemos que descubrir una cosa importante en nuestra vida. ¿Cuál es el plan de Dios para mí? Yo pienso que cada cristiano tiene que pensar, sí, en prosperar, en mejorar. Los jóvenes tienen que pensar en estudiar, pero tiene que hacer esto para la gloria de Dios. Hay que preguntar, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Por qué camino Dios quiere que yo vaya? ¿Por la derecha? ¿Por la izquierda? ¿Por el centro? ¿Por dónde yo voy? Tenemos que preguntar, y cuando tenemos esa sinceridad en nuestro corazón, podemos tener certeza que no importa. Si Dios eligió para mí un camino de pobreza, yo voy a seguir feliz y contento con una familia y predicando el mensaje. Si Dios eligió para mí una vida de riquezas, y hay mucha gente rica en la Biblia, hay mucha gente rica también en la iglesia que ayuda, apoya, es un aporte muy grande para todo, pero Dios tiene un plan para la vida de todos. Tenemos que buscar y descubrir cuál es. Que Dios bendiga a todos. Terminamos entonces con una oración. Pedimos entonces para Ana hacer la oración final para nosotros. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te agradecemos por este momento que podemos compartir tu palabra y compartir, Señor, un poco del conocimiento de que tú le has dado a estas personas, Señor, para poder expresar lo que tú quieres y deseas para nuestra vida, Señor. Queremos entregar nuestras vidas en tus manos para que tú nos prosperes según tu voluntad, Padre. Y a pesar de a veces que las circunstancias no son favorables, te pedimos que conserves nuestra fe. Nosotros tenemos una fe más importante y más sólida que, Señor, es el amor que te tenemos a ti. Padre, muchas gracias por este momento y bendice a cada una de las personas que nos están escuchando. En tu santo nombre, amén. Amén.